señora, yo leo en sus ojos que usted no es feliz, es solo apariencia. Comprendo su estado civil y que no está bien que le brillen sus ojos cuando me miran. Atracción fatal que me va a matar si no me logro controlar. Atracción fatal que me va a matar, que conmigo va a acabar, que conmigo va a acabar. Pero qué importa, te invito esta noche a estrechar entre mis brazos. Yo quiero que tú me quemes con el aliento de tu boca. Desatemos los sentidos que aún tenemos escondidos.